programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Les saluda Javier Manalcázar aquí en nuestro programa de la comunidad GLBT para todos los radioescuchas de nuestro bonito país. En esta tarde de frío vamos a hablar de dos temas muy importantes. Uno es la... Permítame un segundito. Uno es la gran besada que se va a hacer el día de hoy en la noche, a las 7 de la noche en la Plaza Foch, junto con, como es, con unos compañeros de la comunidad, que vamos a reunirnos para hacer una demostración de afecto para rechazar la lesbo, trans, inter, bi, homofobia que se sigue presentando en el diario vivir de los y las ecuatorianas. La cita, como les comenté anteriormente, es a las 9 de la noche en la Plaza Foch. Conmigo se encuentran mi compañero Nicanor Benítez. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, muy bien. Aquí con un poco de frío, creo que a todos los quiteños, al menos los que estamos en la parte norte de la ciudad, nos ha sorprendido un poco este chubasquito que nos cayó después de tener toda una mañana absolutamente soleada, despejada, de esas mañanas de verano. Y parecía que nos habíamos acostumbrado, ¿no? Ya a ese verano que estábamos pasando, inusual por la época, quizá, de lo que yo recuerdo, de mi experiencia aquí en Quito. No soy quiteño de nacimiento, pero he vivido prácticamente toda mi vida acá en Quito. Y de lo que recuerdo, o sea, más bien estas épocas era más bien siempre como este tipo de clima, ¿no? De esta lluvinita a veces molestosa porque ni moja, pero y al mismo tiempo no te deja salir de la casa. Exactamente, y uno no estaba preparado como para salir a un clima como este. Así uno es. Estaba así todo en veraniego. Sí, así empezamos la mañana, ¿no? Empezamos así la mañana con camiseta corta y nos toca ponernos ahorita ya saco, bufanda y paraguas. A buscar de donde no haya. La gente que esté ahorita saliendo de su casa, así que coja su paraguas, coja su buen abrigo, porque parece que la tarde, la noche se viene fría, ¿no? Y esto, lamentablemente, o sea, es como que se confabula en contra de la besada pública, ¿no?, que mencionabas al inicio del programa, Javier. Así es, amigos, o sea, lamentablemente, pero le vamos a echar ganas para podernos reunir y demostrar frente a todo el público que estamos presentes mediante, como les comenté hace un momento, mediante esta muestra de afecto. Hoy día en la noche, a las 9 de la noche, valga nuevamente la redundancia. No importa, está bien para que toda la para gente que sepa, todo, exactamente, en la noche, hoy en la Plaza Foch. Así es, ¿no? Insisto, 9 de la noche. Es un acto. Justamente para hablar sobre ello vamos a tener en una entrevista telefónica a Danilo Manzano. Él es uno de los organizadores de este evento. Y Danilo es una persona que lo conozco personalmente. Él viene haciendo activismo ya algún tiempo, activismo LGBTI. Quizá por ahora uno de los activistas más activos dentro de la comunidad LGBTI, con más ímpetu, ¿no? Me refiero con más con más ganas, empeño de hacer cambiar, ¿no?, esta sociedad. Y un poco el contexto de la besada, no sé si es que ya les explicamos a nuestros amigos oyentes, Javier. A ver, no. Esta acción es una respuesta pacífica ante la violencia psicológica y la discriminación que en días anteriores un compañero sufrió, que soportó al ser expulsado de un bar en la zona. Nuestro compañero Carlos. En la zona de la Mariscal, exacto, ¿no? en la ciudad de Quito. En la ciudad, exactamente. Por expresar un acto de afecto, de cariño con su pareja. Si bien este es un hecho menor frente a los diferentes casos de asesinato de LGBTI que quedan generalmente en impunidad, refleja la profunda y arraigada trans, como les comenté anteriormente, la trans, lesbo, inter, bi, homofobia que nuestra sociedad aún persiste. Como les comentaba hace un momento también, la manifestación más grave de esta es la muerte muerte violenta y con saña que sucedió el 15 de noviembre del 2014, él, como es en el cuerpo, como es que sufrió una compañera que fue encontrada a orillas del río Babahoyo en el cantón Durán de la provincia del Guayas. Se la encontró golpeada y con lesiones en el rostro. Otro de los casos fue notificado el 25 de diciembre de 2014. Marisol fue encontrada en su local comercial con 6 puñaladas en diferentes partes de su cuerpo. Estos son apenas 2 de los 9 casos de asesinatos denunciados en el año anterior. Así es, ¿no? O sea, la manifestación más grave, más inclusive de lesa humanidad, ¿no? Porque no solo es el caso de nuestro país, sino que es un caso que se repite a nivel latinoamericano, la violencia con saña, la muerte con saña ejercida hacia las personas trans, hacia las compañeras trans, particularmente transfemeninas, ha sido una constante, como ha sido constante también el hecho de que los estados no se hagan, no hagan una real... un real seguimiento, ¿no? De todos estos casos también. Entonces siempre las chicas trans han sido las que más violencia han recibido, los casos de asesinato con más, con mayor carga de fobia, de violencia. Y el un poco también la acción de hoy día es para hacer caer en cuenta a todas las personas, a toda la sociedad, que la violencia tiene un origen a veces pequeño, a veces ínfimo, ¿no? Que es simplemente, por ejemplo, decirte que en el lugar a donde te vas a divertir no puedes manifestar tus afectos hacia tu compañero sentimental de tu mismo sexo, ¿no? Y eso también tenemos que tomar en cuenta, que a veces no es porque realmente las personas quisieran hacerlo, sino es por desconocimiento, por falta de información respecto de que como es este tipo de expresiones no ocasionan daño, al contrario, es la manera más gentil de demostrar que todos somos un grupo de personas y que podemos divertirnos, pasarla bien sanamente, sacándonos de la cabeza tantos conceptos cerrados que tenemos a veces de tantas cargas morales, tantos prejuicios, tantas taras, ¿no? Taras que nos enseñaron desde pequeños que son infundadas, absolutamente infundadas. Bueno, vamos, Javier, yo creo que al primer corte musical vamos con música argentina, vámonos con Versud Bergarabat. Estamos trabados el día de hoy. Y es que vamos a escuchar... Él es de una especie irreverente que detesta la solidaridad. Le gusta estremecerse en esa ciencia de darse todo en contra de los demás. Carga un gesto promedio entre rudo y cordial. Simula ser hombre de mundo para humillar de local. Se amaca esquivando el centro, pendula por la extremidad. Y en cuanto se queda quieto, se empieza a incomodar. Cualquier indicio de brillo, él cree que es superstición. Con tal de no conectarse, esquiva cualquier emoción. Y no está solo, no está solo, no está solito. Buscando una ropa, una capa, una armadura celestial o algo que lo recubra, lo distinga de los demás. Siempre y cuando lo esconda de la mirada fatal, no vaya a ser cosa que sepan que te puede llegar a engañar. Camina entre cardos y espinas, el hielo hoy bien de carbón, y duerme en cama de clavo, disfruta de cualquier dolor, piquetes de ojos, rencores de toda la sociedad, sospecha que todo conspira en contra de su humanidad. No está solo, no está solo, no está solito. Que tiene muchos amiguitos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este primer intervalo musical. Estamos ya empezando el contacto telefónico, como les habíamos prometido, con Danilo Manzano. Él es uno de los organizadores de la actividad que se va a cumplir el día de hoy en la Plaza Foch, a la que están todo el mundo cordialmente invitado. No hace falta que sean personas de la comunidad, de las poblaciones del LGBTI, sino también necesitamos el apoyo, creo, de toda la sociedad, ¿no? De todas las personas heterosexuales, no importa realmente la orientación sexual. Me indican en controles que ya estamos con Danilo en el teléfono. Danilo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Así es, un saludo a Danilo desde aquí, desde la cabina de la radio de la Casa de la Cultura en 940 AM y a través de internet en casadelacultura.gob.es. Está conmigo también Javier Benalcázar y los dos queremos hacerte un par de preguntas sobre la actividad que se ha organizado hoy noche en la Plaza Foch. Cuéntanos a nosotros, a la audiencia, qué es lo que han planificado. Bueno, les cuento rapidito, chicos, un poco el antecedente. La semana anterior, en un bar de La Mariscal, una pareja de jóvenes de la comunidad LGBT fueron discriminados por su orientación sexual, fueron víctimas no solo de un vocabulario discriminatorio, sino también de acciones agresivas físicamente. Con ese antecedente, un grupo de amigos jóvenes de la diversidad LGBT nos reunimos, nos organizamos y planificamos para esta noche de viernes un hito histórico de la juventud LGBT y una invitación a toda la ciudadanía para que participen de esta besada pública, que no es más el reivindicar a la sociedad que estamos presentes y que tenemos el derecho a expresar nuestro afecto en público. Así es, Danilo. Qué importante, ¿no? Que es que... ¿Me escuchan, chicos? Sí, así es. Te decía qué importante, ¿no? Que es tener estas iniciativas. Tú trabajas bastante con juventudes, ¿no? Con chicos que están en su adolescencia, en sus etapas quizá más difíciles de la construcción de la propia identidad. ¿Cómo ves tú en esas poblaciones jóvenes la construcción de la identidad LGBTI? Bueno, mira, en realidad creo que cuando uno va pasando la adolescencia, uno va tomando un poco más de fuerza para volverse un poco más visible. Y ahí está el problema. Cuando desde nuestros hogares somos víctimas por nuestra orientación sexual, lo cual nos motiva a nosotros a llevar a un encierro del afecto y del derecho de la persona a socializar con otros seres humanos. La Constitución garantiza la libre orientación sexual y al mismo tiempo el desarrollo de la personalidad. Que en este marco, las personas que se identifican con una orientación sexual diversa, incluidos los heterosexuales, tienen todo el derecho a la manifestación del afecto en toda su totalidad. Bajo este concepto, los adolescentes son víctimas desde sus propios hogares de la homofobia. Luego de eso tenemos las instituciones educativas, donde muy poco se habla sobre la diversidad sexogenérica. Entonces somos tratados como personas enfermas como tal. Y de ahí se desarrolla una serie de inconvenientes en la personalidad de la persona como tal, que nos lleva en un futuro a tener seres humanos cohibidos, a ser obviamente discriminados, y que buscamos espacios cerrados para encontrarnos con otras personas que tienen nuestros mismos gustos, lo cual no debería ser así. El desarrollo de nuestra orientación sexual en la sociabilidad como de la vida cotidiana debería nosotros permitirnos ser libres de manifestar nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestro afecto, nuestra misma orientación sexual en el espacio público, sin esperar, como se ha hecho toda la vida, a que la gente de la diversidad sexogenérica como tal sea empujada a desarrollar su afecto a escondidas. Así es. Así es, como es Javier. Danilo, ¿cómo te va? Te saludan, Javier. Por hacerte una pregunta, y después de lo que tú nos comentas, ¿qué es lo que estamos buscando al hacer esta reunión el día de hoy, esta convocatoria el día de hoy en la Plaza Foch? Bueno, lo que nosotros buscamos el día de hoy, y en esto quiero hacer una invitación a todas las personas que están escuchando este medio de comunicación, que lo que vamos a hacer hoy marca un antes y un después. Pues queremos dejar en claro que a partir del día de hoy como jóvenes de todas las orientaciones sexuales habidas, nosotros vamos a manifestar para luchar por el libre afecto. No más besos de escondidas, no más amor de closet, sino pedirle a la sociedad que se abra, que ya es el momento de que la sociedad abra un poco más su mente y que aprenda a respetar la diversidad. El derecho a no ser discriminados, y como tal, la invitación es para todas las personas, para todas las familias, para la gente diversa dentro de la diversidad sexogenérica, pero también a la comunidad heterosexual, a los amigos de la gente, a las familias como tal, que vengan a participar de esto, que si bien no va a ser solo un beso, va a ser una manifestación de abrazos, de estrechar las manos unos con otros, en señal de respeto y en señal de que poco a poco este va a ser el primer acto de tomada del espacio público en la cual nosotros vamos a sensibilizar a las personas sobre la libertad de afecto. Chévere, chévere, Danilo. Una última, más que inquietud, o sea, saber también tu comentario en relación a esto, porque como les decía en un inicio del programa, la gente que nos está escuchando, tú eres, o sea, ahorita uno de los activistas que está más empoderado de los asuntos, que tiene como más ganas de mostrar, de decir lo que todos los LGBTI tenemos que decir a esta sociedad. Y o sea, la reflexión era en el sentido de que el origen, creo yo, de la violencia es precisamente la ignorancia. O sea, yo ignoro cómo es la realidad del otro, la realidad de esa persona que está al lado mío, y como desconozco cómo es su vida, cómo son sus manifestaciones de afecto, en este caso concreto, lo empiezo a discriminar. Y esa discriminación después va generando una cadena de violencias hasta terminar con los asesinatos, que, vuelvo a insistir, es la parte más fea, más dolorosa de toda esta... de toda esta cadena de prejuicios, ¿no? Entonces, un poco si bien para algunos podría ser interpretado como una acción un poco superflua, si es que se compara con los asesinatos a chicas trans específicamente, de hecho no es una acción superflua, porque es el origen mismo de la cadena de violencia, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Miren, chicos, hace algún tiempo conversábamos con amigos heterosexuales también, que son muy muy pro LGBT, que son muy sensibles a la causa, que hablábamos, ¿cuál será el fin? ¿Cuándo es el fin de la discriminación y de la violencia, no? Muchos decían, es un cambio generacional, cuando las personas que pasen, que en este momento sobrepasan los 55, 60 años en adelante, se acaba esta generación, viene un relevo generacional con nuevas ideas y por lo tal nueva aceptación. Pero yo creo que no es así. Yo creo que desde casa, nosotros, cuando nos sentimos ya diversos desde niños, que fue así mi caso, uno empieza a manifestar la diferencia, cuando con el tiempo uno, porque es muy importante también el trabajo que como jóvenes queremos emprender de aquí en adelante, de que como homosexuales, como lesbianas, como trans, como intersex, como bisexuales, nosotros tenemos primero que estar bien informados de las garantías constitucionales que nosotros tenemos. El afecto en espacio público no es condenado, más bien todo lo contrario, gozamos de una ley, tanto a nivel constitucional como de una ordenanza del Distrito Metropolitano, que a nosotros nos permite tener una vida digna, pero ya es hora de ir más allá del documento escrito como tal. Entonces, esto merece también un empoderamiento de la sociedad LGBT, que la gente tiene que arriesgarse. Nosotros tenemos que romper esas cadenas de opresión desde nuestros propios hogares. La sociedad, el gobierno y la familia tienen el deber de proteger a todos los seres humanos, indiferentemente de su condición sexual o de su gusto diverso como tal. Así es, Danilo. Bueno, entonces nos despedimos. Sé que estás bastante ocupado justamente haciendo ya los últimos preparativos para la gran noche. Besada. Entonces, éxitos hoy. De hecho, nos veremos ahí. Yo también estaré. Javier también y la gente de la Fundación Ecuatoriana Equidad también estará presente para apoyar esta iniciativa, porque es algo importante, ¿no? Y le hacemos la invitación a todas las personas que nos están escuchando para que participe también de este acto, ¿no? No importa si eres homosexual, si eres heterosexual, si eres bisexual. El hecho es que vayas a apoyar un acto de afecto, ¿no? O sea, una cuestión tiene que ver con con algo muy humano, que es el manifestar el afecto hacia otra persona. Exactamente, para no estar cohibidos de expresar como es nuestras emociones, imagínate. Chicos, y quisiera darles un mensajito más, como dale, para motivar a que la gente nos acompañe. Miren, esta noche, si bien vamos a tener esta gran besada como tal, ¿no? Que les informo, muchos decían, pero no tengo pareja, ¿quién beso? Yo decía, bueno, tal vez ahí puedes conocer al amor de tu vida. Exacto. O si no, dar un abrazo a tus amigos. Como tal, chicos, nosotros vamos a tener una agenda súper bien preparada, nos hemos organizado súper bien como jóvenes, vamos a tener arte, vamos a tener danza, vamos a tener percusión. Entonces va a ser una actividad bastante interesante a la cual invitamos a todas las personas a asistir. Repito, si bien este es un evento para defender los derechos de las juventudes, de todas las personas del LGBT, esta es una convocatoria que la familia, la sociedad heterosexual se acerque, comparta y empiece un poco a romper esos paradigmas históricos que, como bien lo decías tú, Nicanor, no vienen nada más que un simple hecho de ignorancia como tal. Así que la invitación está abierta, chicos. Les agradezco mucho por el espacio, les mando un fuerte abrazo y nos vemos esta noche. Gracias, Danilo. Muchas gracias, Danilo. A ti. Bueno, vamos con la siguiente tema musical. Vamos a escuchar un tema de nuestro país. Vamos a con Swing Original Monks, a Amor Inalámbrico. Amor portátil inalámbrico y sonoro termina siendo vitamina a cualquier modo. No existe el amor virtual, porque todo lo que sientes es real. Real y vitamínico, real y sentimental, real y vitamínico, real y sentimental. Escuchando de Swing Original Monks, Amor Inalámbrico. Un poco en la tarde de hoy, que es viernes, como siempre teníamos preparados unos temas más de diversión, de entretenimiento, de qué es lo que se puede hacer durante el fin de semana. Pero dada la coyuntura, el acto que va a haber hoy en la Plaza Foch, entonces ameritaba darle un poquito más de espacio. Exactamente, ¿no? Ameritaba darle el espacio que se necesitaba. Y solamente quisiera leerles una nota de prensa de elmundo.es en relación a los pasados entrega de los premios Globos de Oro, sobre un beso gay que se dio durante esa entrega, ¿no? Ahora cada vez es más común ver esto en la pantalla, tanto del cine como de la televisión, ¿no? La nota de prensa dice: Matt Bomer, la estrella gay y el beso que triunfa en los Globos de Oro. Con 20.9 millones de espectadores en todo el mundo, los Globos de Oro son más que una ceremonia de premios. También son un importante altavoz para dar mensajes reivindicativos, por ejemplo, solidarizarse con Charlie Hebdo o hacer alarde de normalidad que en ocasiones es igual de combativo. Esta opción fue la seguida por Matt Bomer, de 37 años, uno de los actores al alza en Hollywood, quien tras ganar el premio al mejor actor de reparto de televisión, le plantó un beso y un abrazo a su marido publicista Simon Holtz. En su discurso agradeció a su marido y sus tres hijos su apoyo. «Os quiero. Gracias por soportarme cuando estaba gruñón por tener que pesar 58 kilos». En su papel interpretaba a un enfermo de SIDA en los 80. «Y vosotros comíais pizza delante de mí», aseguró el actor en la entrega de los de su premio. El beso que dio a su pareja y el discurso del hercúleo actor ha sido muy bien recibido por la comunidad LGBTI internacional, del que es un firme defensor desde que en 2012 saliese del armario en una entrega de premios. Algo parecido a lo que hizo Judy Foster cuando aceptó el Globo de Oro honorífico el año pasado. En el caso de Bomer, desoyó voces como la de Rupert Everett, que aseguraba que salir del armario en Hollywood había sido una de sus mayores equivocaciones. Eso dice la nota de prensa del diario español El Mundo. Ya estamos en el límite de nuestro programa, del punto diverso. Simplemente despedirnos, Javier. Bueno, amigos, esperando que tenga un buen fin de semana. Disfrútele y los esperamos hoy en la noche para la gran besada. La gran besada. Recuerden que los excesos nunca son buenos, así que cuídense. Y muchísimas gracias por oírnos de lunes a viernes. Los esperamos el próximo lunes. Nuevamente estaremos con ustedes en Punto Diverso.